lista y se agrandé mi dossier. No me importa y suelte un freestyle sobre un beat de premier. Saben mi nombre, el barrio de Pompeya a mí su nombre. El show a veces no es tabú, no se escuchan los pobres, los entiendo. Lo estoy viviendo en carne propia. Soy parte de esta jungla, parte de esta paranoia. Es hora de volver a lo que nos identifica. Sabe quién soy, sabe cuál es mi clica. Fianru firmó con Sony, solo quiere money. Solo hace music para la pussy, para la shorty. Yo sigo acá en el barrio, un par de cuadras de la mamá. Mi perfumón de siempre está a las 3 en la cama. Pero no pasa nada, ellos no saben nada. Todo bajo control, con la lady, con los panas. Soy una bola de nervio, pero hay algo que me calma. Es que estoy haciendo música, no estoy vendiendo el alma. Nadie me dice ni qué hacer, ni cómo actuar, ni qué escribir, ni qué subir, ni qué bajar, ni qué pensar, ni qué vestir, ni a quién matar, por quién morir, ni qué rapear, cómo fluir. Watch uno flash en más, llegó el rufián, prendele el mic, loco. Esa va para el que hablaba de mí. Que sepa que estas barras son las más reales por aquí. Ya no están tan inspirado, tan herido, ya no hay caso. Yo suelto otro bombazo después de sacar de caso. Si me olvido la letra, improviso. Lo mismo pasa en la vida, en los compromisos. Llegué tranquilo hasta pidiéndote permiso, pero tuve que romperte las puertas del edificio. Seguimos estando en esa. Estudio caseros y botellas de cerveza. Cerrando algún business, trabajando con destreza. Y rolando ese file y haciendo la sobremesa. Sorpresa. Adivinen quién volvió. Yo solo bendigo a la madre que te parió. La mía guerrea con amor y con coraje. Yo rimando todo busco que ella no trabaje. Rap shit. Rap shit. Shit.